Desde Radio Peques, Venezuela, queremos agradecer a todo el equipo de Libera Tu Radio por la grandiosa oportunidad de poder participar en esta capacitación 2020, donde pude aprender de forma práctica y didáctica recursos necesarios para quienes hacemos radio y lo más novedoso, que son bajo software libre. Durante este largo trayecto tuve algunos inconvenientes con los cortes de luz en algunos encuentros. Ahora nos toca la tarea de poner en práctica todo lo aprendido, y de surgir algún contratiempo, sé que ustedes estarán allí para apoyarnos. Gracias.